tal manera me amaste, oh Dios, que Cristo murió, yo siendo un pecador. Tu perdón me alcanzó. Sublime gracia, sublime amor, tu misericordia fue lo que me dio nueva vida y libertad. Recibe hoy la gloria a mi Señor. Agradecido estoy por tu amor. Recibe hoy la gloria a mi Señor. De tal manera me amaste, oh Dios, que Cristo murió, aun yo siendo un pecador. Tu perdón me alcanzó. Sublime gracia, sublime amor, tu misericordia fue lo que me dio nueva vida y libertad. Recibe por tu amor.